Buenas tardes, señores del Grupo La Cita. Mi nombre es Elías Salgado, de acá de la comuna de Lampa. Yo he subido varios videos referentes a las piedras tacitas y sus ubicaciones respecto a cada zona. Tenemos en Batuco y en el cordón cordillerano La Costa, acá de Lampa, a los pies del cerro. También hay otros vestigios de piedras y bueno, siempre con el afán de crear un poco conciencia a la preservación de los sitios arqueológicos y de ciertos lugares del pasado precolombino acá en Lampa. Y eso, aparte también trabajo en Servicio Nacional de Patrimonio. También tengo otra función de dirigente regional metropolitano de una asociación de trabajadores por el patrimonio que se llama ANATRAP, una asociación sindical. Estamos bien pendientes de la nueva ley del patrimonio y la discusión que se le va a hacer y observaciones a ese proyecto de ley. Y eso, y permanentemente vamos a estar recorriendo los puntos que dejó el señor Donald Jackson del adelantamiento antropológico que hizo aquí en Lampa en los años 80. También participé en la Fundación Roble Alto de la comuna, que se dedica al tema ecológico y también cultural. Hasta luego.